Todos los libros un libro. Un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Libros na estante ya no tem más tanta importancia. Do mucho que he lido, poco que sé. Bueno, pues llegamos a un nuevo miércoles, que es, por cierto, el último miércoles de este mes de febrero, y es un miércoles en que todavía se sigue rememorando, realmente lo estamos hablando durante todo el mes, y creo que en muy diversas instancias se está hablando de los 4 años que lleva Ucrania ya de guerra, en una guerra que parecía que iba a ser, pues, pequeño paseo de Putin, pero que van 4 años y ahí sigue la guerra. Y creo que Alberto Sansegundo, en su programa Todos los libros, un libro, que ya hacía alguna alusión la semana pasada, creo que hoy va a ir un poco por esos derroteros. No sé si me equivoco mucho. Alberto, buenas tardes. No te equivocas en absoluto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ya lo decíamos la semana pasada, que íbamos a enmarcar el 24 de febrero en dos programas, el inmediatamente anterior y el inmediatamente posterior, que es el de hoy, con recomendaciones de libros vinculados a Ucrania, ¿no? 4 años, 4 días, que iban a ser en principio, cuando lo dijo Putin, ¿no? Son 4 años y me temo que va para largo, porque esto no tiene demasiadas posibilidades de que se acabe por la vía del pacto. Va a ser muy complicado, porque yo lo veo casi inviable sin que Ucrania renuncie abiertamente a sus mínimos. No lo va a hacer Putin, y por la vía de la guerra, por la vía del combate, yo creo que tampoco tiene fácil salida, porque hay una especie de atasco. El frente, con pequeñas variaciones, está estabilizado, diríamos, ¿no? Si ese término se puede utilizar para aspectos, para cuestiones tan, tan, tan dramáticas, ¿no? De manera que sí, hablamos de Ucrania una vez más, como lo hemos hecho todos los años desde el propio 2022. Con un libro muy interesante que entronca con otros que yo ya he comentado aquí. Pero fíjate, Alberto, que habíamos olvidado las guerras, habíamos olvidado lo que es una guerra. Yo, por lo menos, bueno, nunca la he vivido, ¿no? Pero ahora he conocido lo que realmente es una guerra, Alberto, porque claro, tenemos testimonios de ucranianos, por ejemplo, que están viviendo aquí en Salamanca y notas ese lenguaje y ese ánimo, ese estado de ánimo, ¿no?, que están viviendo los ucranianos, supongo que los rusos también por su parte. Se entiende mejor, si es que se puede llegar a entender algún día lo que significa una guerra, pero sí lo que estar inmerso en una situación de guerra. Yo he empezado a comprenderlo de verdad ahora. Es verdad. Nuestra generación, no digo nada a las posteriores, ¿no? No hemos tenido una vivencia tan cercana. Bueno, sí, los Balcanes en su momento, pero no ha habido un flujo de, como tú cuentas, ¿no?, un flujo de ciudadanos. Son muchos millones. No recuerdo exactamente la cifra, pero creo, me viene a la cabeza 7 millones de ucranianos que han salido de su país después de la guerra, y muchos de ellos han llegado a España y algunos también a Salamanca, ¿no? Efectivamente, hay un contacto directo, ¿no? Quiero aprovechar, a propósito de esta referencia que dices, que no sabemos lo que es una guerra, para recomendar dos documentales muy duros, sobrecogedores, por tanto, aviso para navegantes, pueden doler, y por tanto a lo mejor hay que apartar la mirada de la pantalla. Dos documentales sobre Ucrania excelentes, excelentes, más allá de esta connotación terrible, pero que a la vez es interesante desde el punto de vista de que nos permite conocer desde dentro qué es la guerra, ¿no? De un periodista, escritor, documentalista y corresponsal de guerra ucranio, de nombre para mí muy difícil de pronunciar, lo voy a pronunciar a mi manera, Mstislav Chernov. El primero, de 2023, 20 días en Mariupol, ganó el Oscar al mejor largometraje documental un año después, y ahí documentando con un compañero fotógrafo, cámara, perdón, los 20 primeros días del ataque de Putin a Mariupol, ese puerto en el mar de Azov, con un extraordinario valor estratégico, que fue prácticamente muy al oriente de Ucrania y, por lo tanto, uno de los primeros lugares, si no el primero, en el que se produjo hace 4 años se produjeron los ataques de Putin. El núcleo central, el total de la película es en esta ciudad, en Mariupol, devastada totalmente, pero el núcleo central dentro de la película es la presencia del cámara y el director en hospitales de población civil, en donde llegaba población civil en esos 20 primeros días. Es muy duro, con imágenes de muerte, de enfermedad, perdón, no de enfermedad, de muerte, de mutilaciones, de daños terribles, muy duro, de entrevistas por la calle a ciudadanos normales que están viendo que sus casas han quedado destruidas. Es muy interesante, terrible, insisto, duele realmente, pero permite ver la guerra desde un punto de vista en primera persona realmente, porque está la cámara como allí mismo, sometido el propio director, sometido el propio cámara al riesgo de una posible explosión. Muy, muy interesante. Y ahora, además de ese documental, hace unos meses, en 2025, el mismo director y con la misma lógica, presentó 2.000 metros hasta Andriivka, que coge, recoge la experiencia del director y su cámara. En 2023, cuando Ucrania tuvo un momento de intento de ofensiva, de contraofensiva, para recuperar parte del territorio del Donbass que estaba ocupado por los rusos, recuperar en concreto este pueblo, Andriivka. Es un bosque de 2.000 metros de longitud. El ejército ucraniano está en un extremo del bosque, en el otro extremo está el pueblo. A ambos lados del bosque, que es una lengua estrecha de tierra, a ambos lados del bosque los campos están minados, no se puede entrar por ahí. Y la única alternativa que tiene el ejército ucraniano para recuperar el pueblo es atravesar ese bosque que está, lógicamente, sometido también a los bombardeos, a los disparos de las fuerzas rusas. Es muy interesante, también es muy duro, porque en este caso no estamos con la población civil, estamos incrustados en las trincheras con una avanzadilla del ejército ucraniano. Es muy duro porque vemos, bueno, las muertes sobre la marcha, allí mismo, a las que pudieron haberse sometido también, lógicamente, quienes dirigen y realizan la película, ¿no? Pero también hay una dimensión que yo he leído mucho últimamente sobre ello. Parece que en esta última fase de la guerra, ya la tecnología impera. Impera de una manera, bueno, pues quizá, claro, evidentemente hace 4 años imposible de imaginar con las dimensiones que hay en este momento. Y es muy interesante porque vemos realmente cómo está, voy a decir esta palabra que no me gusta nada, pero que se utiliza mucho ahora, cómo está mapeado todo el territorio desde el punto de vista digital. Todo el territorio está lleno de sensores, de tal manera que está mandando a grandes pantallas donde están los oficiales, en trincheras también, y están viendo si el soldado suyo avanza 5 metros, si 10 metros a la derecha o a la izquierda tiene un enemigo, si el dron se acerca, si no se acerca. Es, por un lado, sobrecogedor porque nos permite ver la guerra en las trincheras, pero a la vez muy interesante, en la medida en que un tema bélico pueda resultarlo, ¿no? Muy interesante porque permite, en cierto modo, anticipar por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, de la guerra del futuro, ¿no? Dos documentales espléndidos, creo que este también, este segundo, está también nominado este año al mejor documental, de este estilo, ¿no? A mejor película, largometraje documental. Ambos son excelentes, pero insisto, hay que prepararse anímicamente a la hora de ver. Los dos están en Filmin, o en, no sé si en alguna otra plataforma más. Yo los he podido ver en Filmin. Bueno, luego lo Dicho. reseñaremos también cuando subamos el programa a la página web de la radio. Hablaremos un poquito también de esos documentales, sus títulos, el autor. Pero Sí, yo bueno. dejaré de todas formas en el blog, dejaré las referencias de los dos documentales con los carteles de ambas películas, ¿no? Muy bien. Y bueno, entramos entonces en el libro ya directamente. El libro ya también tiene un tiempo, yo lo he ido reservando, tiene un año, es de algo menos de un año, es de mayo del 25 cuando se publicó, y yo lo he ido reservando precisamente, bueno, para esta ocasión. Anticipaba que iba a haber un cuarto aniversario de la guerra, todavía con la guerra en marcha, y me da la impresión de que va a haber un quinto y un sexto. Pero es un libro de Héctor Abad Zaciolince, el escritor colombiano, que se llama Aquí y en la hora, y está publicado por Alfaguara, ¿no? Y parte de un hecho que aquí en todos los libros un libro ya es conocido, incluso yo en la Feria del Libro y aquí desde la Radio Universidad hablamos de ello, presenté pues en su momento el libro de una escritora ucraniana, Victoria Amelina, Un hogar para Don, una novela muy interesante, muy ilustrativa también de la historia y de la realidad ucraniana. y que en su momento tuvo una especial actualidad precisamente por el fallecimiento de Victoria Melina, que estando acompañada por Héctor Abad Faciolince, otros dos personas colombianas, un diplomático Sergio Jaramillo y una periodista Catalina Gómez, acompañada a veintitantos kilómetros del frente en Ucrania, en un restaurante, una noche. Bueno, pues un misil, un obús Iskander soviético cayó sobre el restaurante, produjo la muerte de 13 personas, entre ellas la de la propia escritora. Yo presenté el libro al hilo de ese acontecimiento. Luego, en la Feria del Libro de Salamanca, también vinieron los editores de la novela de Victoria Melina, los editores en España, para hablar del libro. En una sesión de la Feria del Libro, un acto, ¿no?, muy interesante, estaba presente también la presidenta de la Asociación de Ucranianos de Salamanca, con un testimonio muy, muy conmovedor, muy emotivo, que aludía un poco a lo que tú comentabas hace un rato, ¿no? Como gente que tenemos al lado en nuestro día a día salmantino tiene una visión de la guerra muy, muy directa por el fallecimiento, el sufrimiento, el dolor de parientes, de familiares, de conocidos, de allegados, ¿no? Bueno, en definitiva, el impacto que le produjo a Héctor Abad Faciolince el haber estado en el momento de la explosión y haber sobrevivido, pese a que, bueno, su compañera estaba muerta, fue de tal calibre que produjo en él un cambio en muchas dimensiones, digamos, de su vida. También, perdona la intromisión, también Héctor Abad Faciolince sabe lo que son esas situaciones Claro. de guerra, en este caso en Colombia, ¿no? Creo que su padre fue víctima precisamente de la guerrilla. Claro, el libro más conocido de Héctor Abad Faciolince es El olvido que seremos. Hay muchas referencias en este que comento hoy al olvido que seremos. Su padre fue bueno, asesinado, ¿no? También como consecuencia de este conflicto permanente de Colombia. Está muy sensibilizado, está muy directamente vinculado a la violencia, haber padecido directamente la violencia, indirectamente a través de su padre, pero en este Ahora y en la Hora, que también, bueno, que publica, como digo, Alfaguara, está también la referencia del libro anterior, pero sobre todo el eje sobre el que gira es ese incidente del que hablo, ¿no? Los tres colombianos, Héctor Abad Faciolince, Sergio Jaramillo, diplomático, y la periodista Catalina Gómez, habían viajado a Ucrania, bueno, primero para apoyar al pueblo ucraniano, para también sensibilizar a la opinión pública acerca de lo que estaba ocurriendo, y también para presentar una campaña de la que era responsable principal el diplomático Sergio Jaramillo, en la campaña Aguanta Ucrania, una campaña, un movimiento que bueno, implicó a intelectuales, escritores, personajes de la cultura hispanoamericana para, bueno, divulgar el conflicto en ese entorno. Ellos tres, bueno, ellos tres, más Victoria Melina, más Dima Kovalchuk, chofer muy eficiente, un fixer, como se le llama en el libro, un facilitador, el que permite los vínculos, las conexiones, el que facilita los problemas burocráticos para personas que son de fuera del país. Estaban cenando, como digo, en este restaurante, una pizzería, y un par de ataques casi consecutivos con misiles Iskander provocaron la destrucción del local y, como decía, la muerte de 13 personas, entre ellas Victoria, ¿no? Héctor Abad Faciolince, a partir de ahí, muy conmocionado por el hecho, empezó a interesarse de verdad por la situación de Ucrania, escribir sobre ello. Escribió inmediatamente un emotivo artículo que se difundió en el mundo entero, pero que surgió originariamente para El País. Luego hizo el epílogo muy sentido de la segunda edición en España de la novela de Victoria Amelina, ¿no? Y 2 años después de esos hechos, en el 25, publica este libro, bellísimo, pese a lo duro, pese a lo triste, pese a lo dramático de lo que nos cuenta. Muy bello. Hay una frase que no tiene que ver con esto que estoy contando, pero se desliza en el libro a propósito de otra cuestión, que es muy reveladora. Dice: con la extraña belleza que tienen las cosas tristes, ¿no? Que se puede aplicar perfectamente al libro, ¿no? Un libro en el que Bueno, misceláneo. un libro que enseguida nos lleva a la muerte, ¿no? Ahora y en la hora de nuestra muerte, que es el dicho Claro, eso cristiano, es la ¿no? referencia. Claro, esa es la referencia evidente, ¿no? Y es un libro, como digo, misceláneo, porque está por un lado los antecedentes que ahora contaré del viaje que lo llevó a Ucrania y en particular al frente. Hay también notas acerca de la muy agitada historia ya consabida, ¿no? Del país. Se describen con mucha minuciosidad los pormenores del incidente, con todas las circunstancias. Luego también hablaremos, espero poder hablar de cada uno de estos frentes brevemente, las circunstancias del momento en el que el obús descargó esa carga de muerte. Reflexiona también desde un punto de vista más teórico sobre la invasión, incorpora unos perfiles muy cariñosos de los participantes, fundamentalmente de Victoria. Luego reflexiona sobre algunos temas, en otro de los ejes, ¿no? Sobre algunos de los temas universales que la guerra pone de manifiesto. Y sobre todo, y este es diríamos casi el segundo gran frente, el primero es el incidente y todo lo que supone, Ucrania en definitiva, todos los corolarios, Ucrania, las guerras, etcétera, la reflexión sobre la historia política, etcétera. Pero el segundo gran frente es lo que podríamos llamar un ejercicio descarnado de introspección para indagar en su propia alma, en la inquietud, en la ansiedad, en los padecimientos, también en la responsabilidad, el sentimiento de culpa, el modo en el que quedan afectados sus propios sentimientos en todo ese tiempo que ha pasado desde el momento de la explosión y la muerte de Victoria hasta la actualidad. Quiero muy brevemente citar un parrafito que describe la posición de partida de Héctor Abad Facio Lince antes de escribir el libro. Cuenta: apago la luz y en la penumbra completa, con los ojos abiertos, vuelvo a ver la oscuridad, la niebla de la guerra, el humo, la ceguera, el polvo, la ingenua tranquilidad que antecede al estruendo, el silencio absoluto que sigue a la explosión y los gritos que llegan, el miedo, el horror, los horrores. Veo a Victoria Amélina, que me sonríe desde el puesto que le he cedido, su larga melena rubia que se arquea como el cuello de un cisne, la leve ironía dibujada en la boca. Fue lo último que vi, su sonrisa fantasmal y triste, lo último que veo antes de desplomarme en el pozo del sueño. Me despierto 7 horas después, me tomo las pastillas, hipertensión, dislipidemia, gastritis, asma, coágulos, desdicha. Me hago un café, voy al escritorio, respiro hondo. Cada día para mí es otra página que pasa. Abro mi cuaderno negro, aliso su primera hoja con la mano, aprieto con 3 dedos el bolígrafo de tinta azul que tengo al lado y voy escribiendo al tiempo que me fuerza a exprimir mi memoria, esa que por suerte me quiere abandonar. Mi más querido aliado siempre es el olvido. Esta es la premisa de la que partimos. Unos síntomas de estrés postraumático que duran ya 2 años. Desde esta lógica, asediado por los fantasmas, con la sombra de la muerte muy cercana, la directa de Victoria, pero la muy, muy próxima de él y de sus compañeros, intenta escribir con el deseo de exorcizar pues todas estas sombras espectrales que lo acechan, una forma de liberación personal y también, claro, el propósito, como comentaba antes, ¿no? De ofrecer testimonio de qué es lo que ahí está ocurriendo, ¿no? Reconoce una obligación moral de Sí, escribir sobre dicen su que ese experiencia. sentido de culpabilidad, ¿no? Que tienen las personas que han estado en una catástrofe pero se han salvado, ¿no? Parece que tienen ese sentido de culpabilidad o de justificación, ¿no? Parece que se Claro. da con frecuencia. Es muy común, y eso es conocido, como dices, ¿no? Y eso está en el libro, pero en el análisis que querría comentar luego, en el análisis que hace de sí mismo, hay un matiz en esa culpabilidad, que no es la genérica común a cualquier persona en estas circunstancias. Cuando se produce la explosión, me anticipo algo que querría contar luego, pero da igual. Cuando se produce la explosión, queda postrada Victoria. Los demás están bien. Él está lleno de sangre, lleno de escombros, Héctor. Y está alucinado, está desconcertado, no sabe dónde está realmente. Entonces abandona aquel espacio dantesco de escombros, de humo, de gritos, de sangre, abandona el restaurante. Consciente, en los resquicios de conciencia que podía tener en ese momento, consciente de que los ataques normalmente en rusos, y no sé si en todas las guerras, suelen incorporar un segundo misil a posteriori, inmediatamente después, Porque supuestamente el agresor que quiere hacer daño sabe que hace más daño luego, 5 minutos, 10 minutos después, cuando llegan las fuerzas militares, cuando llega la Cruz Roja, cuando llegan los servicios médicos, hacen mucho más daño si vuelve a caer un segundo misil. Ese resquicio de conciencia de Héctor Abad Faciolince le hace abandonar lo que hay en el escenario de la explosión y vagar fantasmal, perdido por las calles del pueblo de Kramatorsk, gritando, lo recoge en el libro, gritando, busco un refugio, busco un refugio. La culpabilidad se ve acentuada. Él se autodefine en ese momento como cobarde. A diferencia de, por ejemplo, Catalina Gómez, de la que hace un perfil precioso, una periodista que se queda intentando acompañar hasta que llegan los servicios médicos, acompañar a Victoria, que está no moribunda, porque moriría 4, 5, 6 días después en el hospital, pero sí muy, muy, muy afectada, ¿no? A diferencia de Sergio Jaramillo, que se queda también organizando, es un diplomático con esa capacidad de gestión, e incluso en esos momentos últimos es capaz de organizar, de dar esto, órdenes, de indicar cómo reaccionar, de pedir un médico, etc. Él vaga por las calles y ese sentimiento de cobardía, de haber abandonado el lugar de los hechos, en vez de haberse quedado valientemente, le va a acompañar y le va a torturar. Y eso forma parte de esa dimensión que cruza todo el libro y que es muy, muy, muy sugestiva, ¿no? Una dimensión además que se ve acrecentada por muchas circunstancias, que es una de ellas, por ejemplo, es los vínculos familiares. Su mujer y sus hijos, en particular una hija, no querían de ninguna manera que fuera a Ucrania. Y él se opuso a regañadientes porque se sintió obligado, en cierto modo, esto también nos lo cuenta, ¿no? De manera que hay todo bien esa dimensión de cuestionamiento de su propia forma de actuar, de su propia identidad, en cierto modo. Está también todas las repercusiones familiares. Hay una carta durísima de su hija que él recoge, que lo culpabiliza, lo cuestiona. De manera que esta vertiente de diríamos, el adentrarse de manera sin protección, diríamos, ¿no? En los abismos de su propia alma torturada, es una vertiente, es un aspecto del libro que lo hace muy atractivo, muy doloroso también, pero muy atractivo. Y además es reconocible, yo por lo menos a mí me parece algo digno de reconocimiento, el que él acepte descarnadamente su narcisismo, él en cierto modo se cuestiona, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy poniéndome como protagonista de un libro? ¿Escribiendo un libro? No, al final acaba siendo racional, suficientemente racional, y diciendo, no, no, tengo que dar testimonio, es necesario que el mundo sepa la brutalidad de las tropas de Putin, lo absurdo de una guerra, el dolor de quien la sufre. Pero él hay un aspecto en el que está diciendo, bueno, aquí soy yo el protagonista, ¿qué hago yo en primer plano? Contando mi batallita, cuando en realidad los tiros, y vuelvo a utilizar esta expresión que es desafortunada en este contexto, los tiros van por otro lado. Entonces, bueno, ahí está esta idea de obligación moral, ¿no? Él está convencido de que tiene la obligación moral de escribir sobre esa experiencia en Ucrania. Con todas las dudas, con todos los elementos difusos, él quiere que la gente, que el mundo sepa quién era esta escritora que murió en su lugar, porque esto es una anécdota que yo también comenté aquí en su momento, ¿no? Héctor Abad tiene muchas limitaciones en el oído derecho, oye muy mal por el oído derecho. Y entonces tenía a su lado, no sé si era Sergio Jaramillo, en la mesa del restaurante, y como no lo oía bien en ese lado, él se cambió de sitio y cambió su sitio con Victoria Mélina. De tal manera que el misil mató a la persona que estaba sentada en el sitio en el que él había estado sentado 10 minutos antes. Entonces, eso todavía Bueno, acentúa eso la... que eso debe ser tremendo, Alberto. Eso Tremendo. debe ser tremendo Tremendo. para vivirlo, ¿no? Tremendo, tremendo. Fíjate que nada más incluso él desciende al detalle, llega a hacer un pequeño gráfico, introduce en el libro un croquis muy básico, muy elemental, en donde ve donde coloca en la mesa, en aquella mesa, hace el dibujito de la mesa con todos los que están sentados a ella y señala con una flecha el cambio de posición de Victoria al lugar que él ocupaba antes, ¿no? Entonces, bueno, el libro parte de aquí, de este hecho, de la reacción suya en este hecho, de un cierto bloqueo, de la necesidad, por un lado, de contarlo, pero un bloqueo, hay una reflexión acerca de la literatura también, del papel que hace la escritura como liberación, y él cuenta cómo las palabras que, por su profesión de escritor, con mucha trayectoria, muchos años, fluían con naturalidad hasta entonces, sin embargo ya no fluyen, hay un muro, dice que hay una muralla infranqueable que me prohíbe el acceso a ese lugar desde donde antes las palabras surgían como un manantial limpio, leal, generoso, constante. Entonces él da cuenta también de lo abrupto, de lo torturante que es ese proceso de intentar sobreponerse a ese muro, a esa parálisis que le impide fluir como escritor con naturalidad y ir sobreponiéndose y con sufrimiento, con la presencia permanente de esos recuerdos, diríamos, espectrales, empieza a dar cuenta de su relato, ¿no? Entonces, él se retrotrae a agosto de 2019, que fue su primer contacto con Ucrania. Ahí hay dos mujeres jóvenes, una actriz y otra filóloga, que le escribieron a Colombia, una carta desde Ucrania, diciendo que bueno, habían creado un modesto sello editorial significativamente llamado Macondo y que pensaban traducir y publicar en Ucrania El olvido que seremos, precisamente, ¿no? Entonces, el proyecto muy modesto, la juventud y la pasión editorial de estas dos mujeres. Le hicieron a Facio Lince lanzarse a una aventura que él califica de aventura editorial tan hermosa como descabellada en un país que desconocía del todo, ¿no? Entonces, bueno, sabía simplemente ya, claro, que ya se había producido la invasión rusa a Crimea, que fue en el 2014. Entonces, bueno, él aceptó la propuesta, dio su permiso para que le tradujeran la novela, el libro, y se lo publicaran. Y bueno, aceptó también una invitación para asistir a la Feria del Libro en Dnipro, y la presentación de la obra, una vez traducida, en Kiev, ¿no? En la capital ucrania, ¿no? Llegó la pandemia y tuvo que paralizarse el plan, y lo retomaron a finales del año 2021, ¿no? En ese tiempo, El olvido que seremos había obtenido el premio al mejor libro extranjero traducido al ucraniano ese año. Y entonces, bueno, las editoras indesmayables renovaron la invitación, ¿no? Y lo que ocurre es que se volvió a truncar, claro, porque llegó febrero de 2022 con la invasión y ahí aparentemente un obstáculo infranqueable, ¿no? Ese contacto fue el que desencadenó, como comentaba hace un rato, el interés especial de Héctor Abad Facio Lince por Ucrania. Y él da cuenta en el libro, empezó a leer, empezó a implicarse en presentaciones, en actos diversos, en artículos periodísticos, en campañas de denuncia, etcétera, ¿no? Y todo eso aflora en el libro. ¿Por qué aflora en el libro? Porque hay infinidad de referencias ya, no solamente a la agresión de los ejércitos de Putin, con toda la carga de secuestros, atrocidades, violaciones, torturas, robos de niños, que hay varias menciones a estos hechos terribles, ¿no? Pero también a la historia de Ucrania, la singular situación geográfica en lugar. Ucrania, la raíz etimológica de Ucrania, nos cuenta en el libro. Viene de la palabra krai, que significa lindero o límite, esta condición fronteriza, tierra de frontera, que ha hecho al país ser foco de permanentes ataques, invasiones, lugares de paso. Ha estado ocupado por diferentes poderosos vecinos, ¿no? Hay muchas reflexiones en el libro a partir de esta referencia de las muchas calamidades que ha sufrido en la historia el pueblo ucraniano, ¿no? Él se centra sobre todo en el Terror Rojo y la hambruna, el Holodomor que impuso Stalin en los años 30, también las purgas estalinistas del año 34, con la represión de escritores y de intelectuales protagonistas del llamado renacimiento cultural ucraniano, el holocausto, por supuesto, de la Alemania nazi a partir del 41, el exterminio de la población judía ucraniana, varios millones de personas, un tercio de sus habitantes. Ya más recientemente la anexión, se nos habla de la anexión rusa de Crimea en el 14, la desestabilización del Donbass con esas terroríficas fuerzas del grupo paramilitar Que en estos Wagner. días además es el territorio que más está sufriendo el Donbass. Claro, la zona fronteriza es donde entra el primer contingente de atacantes, ¿no? Luego, claro, se centra también en las consecuencias, las circunstancias y las consecuencias del masivo ilegal ataque de la invasión de febrero del 22, ¿no? De manera que esta dimensión se abre ahí. Hablaba yo antes de 7 millones, leo ahora la información, 16 millones de ucranianos han abandonado, de un total de 41 millones, han abandonado su país desde entonces, ¿no? Cruza el texto, en este recuerdo de la historia de Ucrania, cruza el texto de muchas referencias a la cultura y sobre todo a la literatura ucraniana. Hay, por tanto, así menciones a Gogol, a Vasily Grossman, a Joseph Conrad, que era ucraniano, a Joseph Roth, a Anna Akhmatova, y luego a dos mujeres escritoras, pero no ucranianas, pero de origen ucraniano, la brasileña Clarice Lispector y la argentina Alejandra Pizarnik, ¿no? Y luego también referencias no directamente ucranianas al mundo de la cultura. Aparece Lorca, aparece el poeta Ungaretti, muchos escritores centroeuropeos que en realidad construyeron para los lectores, para el mundo, en definitiva, la realidad de esa región del mundo. Aparece Philip Sands, nuestro invitado de la semana pasada, también Balzac, Primo Levi, a propósito de los campos de concentración, Borges, George Orwell. Y bueno, referencias también en esta dimensión que podríamos llamar histórico-política, ¿no? A la crítica a la política imperialista de Putin, le llama el mayor monstruo de maldad del siglo XXI, literalmente. Extiende su reflexión hacia temas como el germen de autoritarismo que se detecta hoy en muchos lugares del mundo, la aceptación del sometimiento, que se reconoce en diferentes ámbitos, ¿no? Al sometimiento al poder de un hombre fuerte, de un tirano despótico, que observamos en realidades la rusa, pero también en la norteamericana, desde otra lógica radicalmente distinta, pero coincidente en esta especie de aceptación. De autoritarismo Claro, y y de sobre todo de falta de empatía y aceptación. de falta de empatía por la especie humana. Claro, ¿no? Y de aceptación de los ciudadanos de esta servidumbre voluntaria, ¿no? No ocurre en Rusia, pero sí en Estados Unidos, donde hay unos votos, muchos millones de votos a este personaje, ¿no? Y bueno, también la necesidad, la obligación moral, como decía hace un rato, hay apuntes sobre esta idea de luchar, aunque sea con actos que en realidad son poco más que testimoniales, ¿no? Pero de luchar, que son poco más que testimoniales, pero a veces cuestan la vida, como el caso de Victoria Amelina, ¿no? A favor de las causas justas, ¿no? De los ideales nobles, una especie como de imperativo ético para resistirse frente a esta opresión, ¿no? Y a partir de estos incisos retoma ya su contacto con Ucrania ya en febrero de 2023. Lo invitan desde Medellín, lo invitan para que vaya a Grecia a un festival literario y aprovecha para programar ya desde allí una visita in situ a Ucrania, ¿no? El plan inicial era muy limitadito, asistir a la Feria del Libro en Kiev, permanecer solo 3 días en el país, era un periodo prudente, que era el que él esgrimió frente a su familia para decir, no, no, voy, pero voy con cautelas, ¿no? Voy a estar 3 días solamente. Su mujer le dice literalmente, ya sé que vas a ir, pero quiero que sepas que no estoy de acuerdo y que si vas me estás haciendo daño. Eso va a generar luego una crisis posterior, como comentaba hace un rato, ¿no? En la capital ucraniana lo único que tenía que hacer era firmar el olvido que seremos. Y presentar esta campaña de la que hablaba hace un rato, Aguanta Ucrania, con Sergio Jaramillo, con Catalina Gómez y también con Victoria Amelina, ¿no? Una vez en Kiev, el resto del tiempo programado, escasas horas libres, visitar museos, recorrer la ciudad, curiosear en librerías, asistir a alguna obra de teatro. Sin embargo, y por supuesto todo esto manifestando públicamente la solidaridad de Hispanoamérica, de él en particular, de Occidente, por extensión, con la causa ucraniana. Lo que ocurre es que de manera imprevista, Sergio Jaramillo y Catalina Gómez, uno llevado por su afán diplomático, fue negociador de la paz, Sergio Jaramillo, con las FARC en el proceso de FARC colombiano, ¿no? Y Catalina Gómez, por su voluntad de periodista acostumbrada a pisar los frentes de guerra en el mundo entero, plantearon la posibilidad de conocer de primera mano la situación, no en el frente de guerra directamente, pero sí muy cerca, de aumentar de esa manera el eco de su testimonio y de, bueno, transmitir el apoyo, a los combatientes que estaban, eso, ellos sí, en la primera línea de la guerra. Y entonces, bueno, surge el viaje a Kramatorsk, situado a solo 21,6 kilómetros, con precisión matemática se nos dice en el libro, del escenario de los combates, ¿no? Héctor, manifiesta desde el principio reticencias, a diferencia del entusiasmo apasionado de sus compañeros. Él dice: yo estaba seguro de que no quería ir, pero no estaba seguro de poder resistirme. Y efectivamente, toma la decisión a regañadientes, pero toma la decisión de acompañarlos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el libro se convierte en una descripción del escenario dantesco, ¿no? Del relato del viaje, muy, muy arduo, con muchas pausas, con muchas interrupciones, lógicamente, de los tres colombianos y los dos ucranianos, Victoria Amelina y el chofer facilitador, la llegada a destino, la fatal decisión de cenar en esa pizzería. Un sitio que eligió expresamente Victoria Amelina, porque en otras veces que había estado tenía interés, pero no había podido cenar allí. Era un lugar frecuentado normalmente por militares de permiso. Con la cercanía del frente de guerra, era el lugar en el cuando ellos estaban de permiso, a las escasas jornadas de permiso, podían encontrarse con sus familias en ese lugar, ¿no? Una circunstancia evidentemente conocida por Rusia y que lo que hace todavía más terrible el atentado. Es verdad que Rusia esgrime, como argumento a favor, que ese lugar no era solamente un lugar de encuentro, sino era un lugar de gestión de altos militares ucranianos de gestión de la guerra, y por tanto lo interpreta desde esa lógica como una acción bélica, ¿no? El relato sigue con el momento del atentado, como decía hace un rato, descrito con muchísima precisión, el obús, las consecuencias inmediatas, las graves heridas de Victoria, y luego las horas y las jornadas posteriores. Hay una estancia fantasmagórica contada con tintes oníricos de Héctor en el hospital, a los pocos días la muerte de Amelina, el regreso terrible también a Europa, a Occidente, atravesando en un viaje también terrible por las carreteras, con infinidad de controles, primero a Lviv, luego a Kiev, perdón, al revés, primero Kiev y luego más hacia Occidente, a Leópolis, y luego ya en un avión, hay una serie de incidentes que se nos cuentan por el camino, ¿no? Lo más dramático es el momento de la explosión, que se cuenta, como digo, con profusión de detalles. Hay una mención a quienes estaban presentes, los clientes, los civiles, los militares, los trabajadores de la pizzería, el trato con ellos previo, los recuerdos que se avivan después de la explosión. Recuerda personajes, por cierto, hay una especie de elenco final de todos los que murieron, con sus edades, muy jóvenes todos, sus edades, sus profesiones. Hay mucho personal de los 13 que murieron, no recuerdo cuánto, pero quizá el 50% es personal de la pizzería. Recuerda a las jóvenes gemelas Ashevchenko, con no sé si tienen 15, 16 años, que van a fallecer también. Un soldado estadounidense, un exmarine, que peleaba en la Legión Internacional desde el principio de la invasión rusa, en los que se detiene con especial detalle, ¿no? Vemos, como decía hace un rato, a Sergio recorriendo el local, vemos a... Y luego el momento, fíjate, había la ley marcial prohíbe beber alcohol, y entonces Sergio Jaramillo y Héctor hacen una pequeña trampa. Sergio Jaramillo lleva una botella escondida y entonces debajo de la mesa llena las copas de Héctor. Héctor está aterrorizado porque los puedan identificar, y las últimas palabras que dijo Victoria Melina, y la recuerda Héctor con mucho detalle, le dijo: no te preocupes, parece zumo de manzana, el whisky, ¿no? Y en ese momento en ese momento se produce la explosión, ¿no? Bueno, este escenario dantesco, como calificaba hace un rato, es importante también para conocer esa dimensión más terrible, ¿no? Lo escuchábamos, un bombardeo, sí, pero no con esa de esa manera tan vívida como nos la cuenta, ¿no? Esa incorporación luego aturdida de todo el mundo, el polvo, la pérdida de sentido, ¿no? Y luego, bueno, en el regreso hay aspectos interesantes. Se encuentra en el hotel, ya en la capital, se encuentra Emmanuel Carrère, que está Sí, también allí. francés. El... Sí, está haciendo un en el vestíbulo del hotel, va a hacer un reportaje hablando con colegas, escritores y periodistas ucranianos, ¿no? Se encuentra Luis de Vega, que no sé a ti te suena, pero era uno de los corresponsales del país en la guerra de Ucrania. Yo leía y sigo leyendo, lo cual es que al principio me interesaba mucho más las crónicas diarias espléndidas de los primeros meses de la guerra, ¿no? La noticia que recibe varios días después del fallecimiento en el hotel, en el hospital, perdón, de Victoria, acompañada por Catalina, ¿no? Y luego aparecen, como anticipaba casi al comienzo, los perfiles, ¿no? Los perfiles de los personajes principales. Victoria es muy interesante, una mujer con una presencia física muy singular, muy blanca de piel, muy, muy seria a la vez, pero con una sonrisa muy triste, muy pálida, ¿no? Esa tristeza que la sonrisa no logra borrar. Su mujer, viendo fotos, la mujer de Héctor, le dice: fíjate bien, parece un cisne, ¿no? Muy, como digo, muy blanca, muy, muy, una caracterización que se nos hace, que es física, pero también es psicológica y espiritual, ¿no? Una mujer, pese a esta apariencia de languidez, de delicadeza, una mujer extraordinariamente fuerte, activista, muy activista contra la guerra. Formaba parte de Truth Hunts, los Sabuesos de la Verdad, una organización para investigación. Había dejado, tuvo que abandonar realmente. Pensaba ella misma que no se podía escribir novela, no se podía. Ella escribió sobre todo cuentos para niños, ¿no? No se podía escribir ficción con los episodios de la guerra, ¿no? Entonces se incorporó, abandonó la literatura y se incorporó a ese activismo, a esa organización para denunciar los crímenes de guerra perpetrados por los ejércitos de Putin. Además, con decisiones muy, muy categóricas, ¿no? Fíjate qué curioso. Pues suena a anécdota, pero es mucho más que anécdota porque describe un perfil, ¿no? Desde la invasión de Crimea en 2014, Victoria siempre vestía de medio luto. Desde la ocupación de 2022, ya vestía permanentemente de luto entero, de luto completo, ¿no? Una decisión que, insisto, puede parecer menor, casi trivial, ¿no? Pero que es representativa de un carácter, ¿no? De un modo de ser muy, muy consistente, muy, muy, muy tenaz, ¿no? Hay pinceladas también sobre su vida personal. Se estaba separando de su marido, un hijo que tenía de 11 años, refugiado en Polonia, al cuidado de una tía abuela. Una perra blanca a la que se refiere con mucho cariño, que yo creo que es el origen, el referente último de Dom, el perro personaje protagonista principal de Un hogar para Dom, su novela, ¿no? Catalina Gómez, el retrato de Catalina Gómez, que todavía la podemos ver y escuchar en reportajes, es una mujer admirable, ¿no? Nos la presenta con un cariño y con este tono también de admiración, ¿no? Una mujer muy valiente, muy constante, muy resuelta, una misionera laica, entregada a hacer el bien, entregada a denunciar la injusticia en el mundo entero, incluso al precio muy alto haber tenido que renunciar en fases importantes de su vida a su propia, digamos, a su propia vida personal, ¿no? Alguien que vuelve a Kramatorsk varias veces después de los atentados, diciendo: yo sabía que si no volvía pronto, no iba a seguir haciendo este oficio. Es como el que tiene una caída grave de un caballo. Si no se monta ahí mismo otra vez, lo deja para siempre, ¿no? Una mujer que, como dice Héctor Abastancio Lince, reflejando su profesionalidad, su voluntad férrea, dice: su lema podría ser el de todos los periodistas de pura cepa: si no se va, no se ve. Los siete monosílabos que representan a los reporteros de verdad, ¿no? También muy interesante el perfil de Sergio Jaramillo, un hombre conciliador, muy culto, muy inteligente, muy tímido a la vez, con una formación desbordante, con una trayectoria en la política colombiana muy, muy, muy importante. Muy, muy interesante, muy cariñosa, la estampa de Dima, un joven nacido 3 semanas antes de la independencia de Ucrania, del 91, por lo tanto, una vida entera ya de independencia, conocedor de la independencia de Ucrania, ¿no? Un facilitador de los muchos problemas de logística que entraña la visita de los tres colombianos, capaz de elegir las rutas más adecuadas, de moverse campo a través, de traducir del ucraniano al inglés, divulgador de las costumbres locales y, por tanto, un colaborador insustituible en esa tarea de superar las barreras culturales con las gentes con las que se encuentran, ¿no? Nos cuenta también el autor que avezado a la guerra, después de muchos meses viviéndola, detecta, no es un sexto sentido, al parecer se detecta el ruido del obús con fracciones de segundo antes, las suficientes como para que coja la cabeza de la persona que tiene a su lado, que es Catalina Gómez, y la esconda debajo de la mesa, lo cual probablemente salvó sus Le vidas, ¿no? salvó la vida, le salvó la vida, Sí. seguramente, sí. Entonces, bueno, hay otros personajes también interesantes. Quiero subrayar, no vamos a poder mostrarlo aquí en nuestra emisión de la radio y de YouTube, pero sí va a quedar en el blog como lectura final. Hoy no va a haber tiempo. Aparte de Luis de Vega, Emmanuel Carré, que ya he citado, el padre de Victoria, que en un apartado final del libro, él contacta en Canadá, el autor contacta en Canadá, donde vive, también con una presencia muy conmovedora. Quiero citar a Anastasia Taylor-Lind, en el retorno ya a Occidente, en uno de estos vestíbulos del hotel, se encuentra esta mujer de origen anglo-sueco, que es periodista, fotógrafa y bueno, escribe un poema que es el que voy a dejar en el blog como acompañamiento, un texto del libro, un poema que se transcribe íntegro en el libro, es un poema largo, que glosa la situación en el momento exacto, en el Río Pizza, en el restaurante, en el momento exacto, creo que son las 7:39, en el que se produce la explosión, ¿no? Un poema muy interesante, bello, duelo, duro, duele, pero muy, muy, muy interesante, ¿no? Y sobre todo, ya para cerrar, quería mencionar esa línea argumental importantísima para mí, que es la indagación en el trauma personal, no solo físico, sino sobre todo psicológico, físico también, porque hay muchos síntomas, hay medicación, como hemos leído hace un rato, e incluso físico, psicológico y diría filosófico, existencial. Hay un cuestionamiento de su propia vida a partir de la dramática experiencia vivida por el autor, ¿no? No para de angustiarse y nos lo cuenta por los achaques de la salud, por el deterioro del cuerpo, por el terror ante la vejez, que ya venían de fábrica, por decirlo así, previos a... No es tan mayor, Héctor Abad Faciolince, yo creo que tiene Quizás 65 años. 50, 50 años, No, o no, 50 no, y no, es del algo. 58, tiene 60 y va para 68. Pero bueno, él sí que es una connotación en él, la referencia a la vejez constante, ¿no? Pero bueno, en este caso ya está agudizado porque evidentemente el episodio es un desencadenante, obviamente, de la presencia de la muerte en la vida, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas reflexiones sobre el miedo a la muerte, hace un balance evidentemente condicionado por las circunstancias, ¿no? Deplorable, un balance deplorable de su vida. Se presenta con una imagen demoledora de sí mismo, ¿no? Un hombre atónito y curioso, despistado, con miedo a ser cobarde, irreflexivo, muy impulsivo, muy insensato, falto de carácter. Un hombre irresponsable, dominado literalmente por una egoísta voluntad de vivir. ¿Y quién no tiene esa egoísta voluntad de vivir, no? Malo, malo si te falta, ¿no? Malo si te falta esa voluntad. Claro, ¿no? Pero claro, que la vincula ya a la culpabilidad, ¿no? Me quiero escapar del segundo obús y mientras tanto lo noble, lo digno, Hubiera sido lo quedarse allí, ¿no? hubiera sido quedarse allí y arropar en lo que nadie sabía en ese momento que iban a ser los últimos momentos de la vida de Victoria. Entonces, bueno, reflexiona, y son todas reflexiones interesantes que se van entrelazando en un mosaico, ¿no? Sobre la oportunidad y la pertinencia del viaje, duda acerca de si esa postura testimonial es en cierto modo narcisismo, si merece la pena o no merece la pena. Se fustiga precisamente por ese narcisismo, sufre por los reproches, como decía antes, y las críticas de su familia, en particular de su hija, dice: recibí la carta más dura que he recibido en mi vida, quizá también la más sincera, porque siendo en el fondo una carta de amor, es también una carta con la crítica más feroz que se me puede hacer. Mi hija Daniela me acusaba de haber sido vanidoso al ir a Ucrania y sobre todo al este del país, cerca del frente de guerra, ¿no? Un hombre que se retuerce en su dibujo, en su retrato, por sus remordimientos, por el egoísmo, por esa cobardía, por esa huida del lugar de la explosión, ¿no? Y luego hay reflexiones ya de una índole más universal, lo son estas, ¿no? Pero bueno, más genérica, ¿no? Que no tiene tanto que ver con él, con su propia persona, ¿no? La voluntad de escribir pese a la impotencia a la que condena el drama, ¿no? Las limitaciones de la literatura para dar cuenta de la realidad. En este sentido, siendo muy vívida, como decía, la imagen de la guerra que nos muestra, no hay color con la que nos muestran los documentales a los que me he referido al comienzo de esta reseña, en donde la estás sintiendo realmente, además con la calidad que en este momento tienen ya las imágenes, es de una es estar realmente en el Ya frente de está guerra. el detalle, todos los Claro, detalles. llama además mucho la atención que hay unas cuantas escenas, sobre todo las del segundo documental, que son veraniegas o por lo menos primaverales, con un cielo azul, con una luz exultante de vida plena, ¿no? Y a la vez estamos viendo cómo oímos las conversaciones por los walkie-talkies. Fulanito acaban de pegarle un tiro. Ah, aquí está, lo acabo de encontrar. Está muerto. Con la vida que se explaya en el exterior y a la vez la muerte. La representación de del dolor, del sufrimiento, de la barbarie es mucho mayor, mucho más clara en la imagen que aquí, ¿no? Pero bueno, otro tema en general es la idea de la culpa, la propia y la de los ucranianos. Hay una reflexión acerca de los ucranianos que se marchan, hombres que no quieren participar y que dejan su país para no participar en la guerra, lo cual induce a otra reflexión, ¿no? ¿Quiénes se quedan? El que no tiene medios, el que no tiene la posibilidad de huir. Hay una lectura, digamos, de clase social también en quién va al frente y quién no va al frente. Luego, como telón de fondo, la importancia que se reitera, pese a todas las dudas, de dar testimonio, ¿no? Es necesario que, a Eso te iba pesar a de que pueda decir, al final resultar. estaban personas profesionales de la palabra, al final eran todos, y es necesario que Claro. haya esos testimonios, es necesario. Claro, él acaba diciendo, lo que escribo es un homenaje a los ucranianos que han perdido la vida luchando por ser libres y por ser ellos mismos, sin que una potencia imperial les diga cómo deben ser y a qué tradición histórica, religiosa o política deben pertenecer. Es un homenaje a Victoria y a todos aquellos que han perdido la vida defendiendo su derecho a ser libres y a ser ellos mismos, ¿no? De verdad que esa es la reflexión última, insisto, entreverada con menciones al pacifismo, al sentido de la vida en un entorno de muerte, al azar y al destino. Claro, está la idea está presente. El cambio de puesto en la mesa, ¿no? El arrepentimiento, reflexiones sobre la paternidad y la familia, sobre el duelo, sobre la importancia de la belleza, de la música. Habla de cuadros de Frangelico, de Giotto, de Botticelli, de la música, de la belleza en definitiva. Y es lo que en este momento, música y belleza, le permiten paliar, le permiten mitigar el sufrimiento en el que está viviendo, ¿no? La dificultad de olvidar la tragedia. Bueno, en definitiva, un libro muy interesante que, por si la teníamos olvidado después de 4 años, revive en nosotros la realidad dramática de algo que no deberíamos olvidar y bueno, de lectura por muchas razones, como acabo de exponer. Escribe muy bien Héctor Abad Faciolince. Ahora y en la hora es el título de ese libro. Hablabas de música hace un momentito, pues yo creo que llega el momento también de que nos propongas una música para cerrar el programa, Alberto. Pues curiosamente, una coincidencia que yo solamente me di cuenta de ella después de hacer la reseña, la semana pasada hablábamos de que Philip Sands menciona en Calle Londres 38 una canción de Leonard Cohen. Aquí hay también una canción de Leonard Cohen, además muy vinculada a la reflexión de fondo sobre la situación, no tanto de Ucrania como de la muerte, ¿no? Se llama Who by Fire, ¿quién por fuego? Que empieza con estas palabras: ¿quién o quiénes? ¿Quién es por el fuego? ¿Quién es por el agua? ¿Quién es a pleno sol? ¿Quién es de noche? ¿Quién es en tu feliz, feliz mes de mayo? ¿Quién es por lenta decadencia, ¿no? Y dice Faciolince, glosa la canción. Esta canción se inspira en un lamento fúnebre que los judíos cantan repetidamente entre el nuevo año y el día de la expiación. El lamento da otras muchas opciones para morir. ¿Quién es de hambre y quién es de sed? ¿Quién es por terremotos y quién es por las pestes? Y sigue Faciolince, todos vamos a morir, está claro, pero no sabemos cómo. Si pudiéramos escoger, ¿qué muerte escogeríamos? No sabría decirlo. Lo que sí puedo decir con seguridad es que no quisiera morir como murió Victoria, por el atentado terrorista de un misil ruso contra un blanco civil, en un restaurante en la hora de mayor afluencia de gente común y corriente y de soldados en licencia para ver a su esposa o a sus hijos. Por lo tanto. Algún día pagarán, yo creo, los culpables. Sí. Qué tremendo mundo este que Qué habitamos. tremendo mundo, qué tremendo mundo. Bueno, pues Efectivamente. volvemos la semana que viene, si te parece. Muy bien, con Leonard Cohen nos despedimos hasta dentro de 7 días. Gracias.